trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes, noches, queridos oyentes del metal. Ya me estoy riendo nada más empezar el programa con el puto anciano. Es que no puedo aquí, con él. Aquí estamos, es que tiene cara de chiste este desgraciado. Aquí estamos con nuestro amigo y compañero Dani, que os ha dado una racioncita de buen heavy metal con su Rock Station. Y aquí en el Imperio del Metal, un ratito. Hoy un programa un poquito más corto. Hoy lo vamos a hacer una hora y media. Problemas logísticos, hoy estaremos hasta las 9 nada más. Dile la verdad, dile que es que me tengo que pirar y a tomar por culo. Si es que pues sí, esto es así. Me tengo que ir antes, una hora y media y se acabó. Y menos, no pasa nada. Y menos mal que hemos venido. El chat no estaba muy por la labor, decía. No, está últimamente muy terrete. Pues si te tienes que ir, coño, pues vete y ya vamos el miércoles que viene. Pero bueno, no, aquí estamos, aquí estamos. Qué tío, macho. Bueno, pues estamos en el programa 117 y ya sabes que estás escuchando esto de la 107.3 de la FM aquí en San Sebastián de los Reyes, en Radio Utopía, en nuestra casa, como siempre. Y bueno, pues en más canales que podrás escucharlo. Si no lo puedes escuchar ahora mismo, sabes que tienes Asalto Mata Radio, tienes todogmetal.com, tienes Revirradio. Y bueno, pues por ahí nos puedes escuchar perfectamente, si no puedes escucharnos hoy. Bueno, Yayo, ¿qué programilla vamos a tener hoy? Bueno, cuéntame pues nada, novedades como siempre y alguna cosita antigua también para... para deleitar los oídos heavy metaleros del personal. ¿Me has traído algo detrás? Hombre, por supuesto. Es más, en cuanto termines tú con el primer tema voy a tener que poner transmetal, porque creo que me has traído un truñete de los tuyos. Así que no, tenía pensado poner otra cosa. Cuando me han dicho que vas a poner, digo, bueno, pues la siguiente transmetal. Bueno, la verdad es que, bueno, es una banda nacional y como últimamente la verdad es que andamos un poco escaso de bandas nacionales que estén sacando cosas. El otro día hablando con el Preacher digo, tío, ¿te suena de algo que sea novedoso, alguna banda por ahí? Y está la cosa un poquito floja en ese sentido. Bueno, no ya, sé. Ir arrancando también, hay cosas que están ahí en el horno. Sí, desde luego. Igual que el año pasado tuvimos desde un comienzo, un principio de año hasta el final, en el que nos venían bandas nacionales que sacaban cosas nuevas a punta pala, este año la cosa está un poquito más estancada. Como tú bien dices, estarán trabajando en ello y ya veremos. No ha sido buen año para nada, pero bueno, ahora imagino que los frutos de haber estado parados, las bandas que hayan continuado, que no se hayan ido a tomar por culo, pues imagino que empezarán a darnos noticias sobre novedades. Eso es. Espero que no hayan sido muchas las que se han ido a tomar por culo. A ver, tenemos ahí a Turbo Rider, que hace nada sacó el disco también, que estuvieron la semana pasada. Bueno, lo sacaron el año pasado a finales. El año pasado a finales, pero bueno, joder, es que los discos no se pueden sacar cada 3 meses, coño. Ya yo. A mí me hace falta que salgan cada 3 meses. Tengo que dar chicha aquí a los oyentes. Es así, ya yo, es así. Pues nada. Bueno, vamos con Nova Era, que estos sí han sacado disco. Sí. Banda nacional, que a proyecto del guitarrista José Rubio, es Warcry, Trilogy 66, Megara, Evil Hunter, Ángel Rubin, bueno, pues en 50.000 bandas, que acaba de sacar su tercer larga duración el pasado 5 de abril vía Demons Record, titulado The Cures. Nen nos presenta 8 temas de Power con cierto toque progresivo, a lo que nos tiene acostumbrados. En este trabajo está acompañado de Roberto Beade a la otra guitarra, de Javier García al bajo, de Javier González a la batería y de Francisco Javier Gil Torres a los teclados. Como cantante en esta ocasión está Francisco Vázquez a la voz. Vamos con el tema que da título a este trabajo, sonando Nueva Era en el Imperio. Esto se llama The Cures. My face, feel Bueno, pues ahí estaban Nova Era. Por lo menos estos nos dan una alegría y sacan trabajo nuevo. Sí, hombre, ahí por lo menos que haya alguien manteniendo el tema. Sí, bueno, el tema al fin y al cabo, pues eso, ¿no? Bueno, mucho cambio. Tiene que quejarse tanto que discos a punta pala, coño. Tampoco pasa nada, hombre. Que sí, ya, pero estamos nosotros... aquí todo el día llorando, macho. Ya, pero es que a mí me da pena porque yo me gusta apoyar el metal nacional. El metal nacional me apena. Mira, me gusta mira lo que te decía Ángel Gabilondo. Gobernar en serio. A ver qué dice. Hazlo por Madrid, gobernar en serio. Para pensar esto y escribirlo estuvo 2 meses y medio el pibe, macho. O sea, tela marinera, macho. Tela marinera, el jodío. Y eso sí, cuando fue a dar la rueda de prensa se fue a la sala de al lado, que no sabía ni dónde estaba, el pobre. Bueno, ahora... Vaya tela. Yo no sé si fue después de uno de los debates, que me acuerdo que ya ni salió. Salió otro por ahí a hablar ya, el que está por ahí de guardaespaldas. Los que tienen después de guardaespaldas mira, a hablar. Una multa que me echaron cuando tenía la furgoneta, fíjate. Y también lo está reciclando también ahí, ¿no? Reciclando, sí. Muy sí, bien, sí. Ya yo. Esto es, ¿cuánto? ¿Cuánto era el importe? No me acuerdo. Bueno, pues 300, 200 pavos, un semáforo en rojo con cámara, tío. ¿Y unos cuantos puntos? 6 ya, de sutura que me dieron así en el bolsillo. Tú ya los has perdido, porque mira, has perdido ya 6 de una, 6 de otra y otro 6 de otra. 6 a tomar por culo, ya no tienes puntos en el carnet. 666 aquí en la mano. Aquí no tienes puntos, ya. 666. Los únicos puntos que te. cuando te cagas, después de beberte esa cerveza, que te vas a abrir la cabeza, cabrón. Ala, venga, vamos a darle caña. Vamos a poner un poquito de transmetal, ¿no? Digo venga, yo, vale, joder. Vale. Vamos con los alemanes Necronomicon, que el pasado 26 de marzo lanzaban su 10º trabajo de estudio llamado The Final Chapter. La banda se formó en el 84 y sigue capitaneada por el incombustible guitarrista vocalista Freddy, único miembro fundador que queda. Hace una semana ya poníamos un tema de este nuevo trabajo, pero yo me he traído un tema de su anterior trabajo de 2018, de Unleashed Bastards, que lo tengo trillado, lo tengo quemado ya ahí en el lector de CD. Es una puta maravilla de disco. Vamos con Antes de que termines, este tema se lo vamos a dedicar al hombre pájaro, señor. Hombre pájaro, sí, señor. Va por ti, hombre pájaro. Eres un grande transmetal, que sé que te gusta. Vamos a destripar a todo el mundo, hombre pájaro. Me cago eres en la pelos. Más grande que Murcia, coño. Pues nada, vamos con My Name is Vengeance. Darkness and despair, so you can so hear when you are willing. The sound of one hand killing, of one hand killing. My name is fire. My name is Pues me gustó el otro tema que trajiste hace poco, el adelanto, y me ha gustado este, macho. Sí, sí, la verdad es que merecen la pena totalmente. Bandaza y discazos los que se está marcando esto Necronomicon a día de hoy. Que tienen una guitarra de la hostia. Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, que lo dicho, este estaba dedicado al Hombre Pájaro y esperamos tenerle en algún momento aquí en la radio. Nos gustaría tener al Hombre Pájaro aquí, claro. Habrá que cerrar la ventana para que no se vaya volando. Es verdad, no, pues si se trae los halcones, el cabrón, que se los trae aquí, macho, que nos haga una exhibición, pero con pero escucha, de vuelo por aquí con la ventana cerrada. Que traiga a los halcones, no a los falcones. Bueno, vamos. Vamos con. Mira, Yayo, vamos a ir con otra banda de thrash metal, coño, claro que venga, sí. Va, coño. Estoy que lo tiro hoy. Fíjate lo que te digo. Vamos a recordar. Lo único, no se lo he dicho al Preacher antes de poner el tema, que tenía que escuchar a esta gente, que esta gente es un thrash metal que al Preacher le iba a gustar. Sí, y estos que he traído, yo creo que también le van a molar. Esto es una banda que además engloba diferentes géneros y en esta ocasión, este tema que vamos a escuchar, va a sonarte a lo mejor quizás algo más a Anthrax. Pero sí es cierto que también te suena a Annihilator, te suena a Metallica de la primera época. Bueno, que tiene mucha. O sea, esta banda en su momento triunfaba por eso, por la versatilidad a lo mejor de los diferentes temas y que te podían sonar a diferentes bandas y tenían su estilo. Sí, una mezcla entre Thin Lizzy y Black Sabbath. Y Black Sabbath, sí. Con Gauntlet. Con Gauntlet. Bueno, vamos, estamos hablando de Cyclone Temple. Banda detrás de Chicago desaparecida que tuvo su periodo de actividad desde el año 89 al 94. Durante esos 5 años sacaron 2 LP bastante interesantes que creo que tienen que tener en cuenta los amantes de este género. I Had, Therefore and I Am del año 1991 y My Friend Lonely del año 1994. Años más tarde y con la banda ya inactiva, el sello David Bond Records lanzaría en edición limitada un directo titulado Life Hatred y un recopilatorio llamado Land of the Grief, Home of the Debris. Es que ya es que encima largos los nombres. A ver, pero me quedan 10. Perdona, Vender, es que no te está. Repítelo, por favor. Sí, mira. Land of the Grief, Home of the Debris. Y eso sin gafas, ¿eh? Esto, sin gafas, fíjate lo que te digo. Madre mía, si te pones la gafa ya. Además, la hostia. Espérate, me tengo que girar así un poquito la pantalla, porque es que si no, no veo bien del tema. Bien, bien, ¿vale? Bien, muy bien. Es vamos que, vamos progresando adecuadamente. No logro ver la escaleta, a pesar de que tengo las letras en 14 y en Arial Black. Tamaño Mr. Magoo, o sea, sí. Alucinante. Sí. Madre mía. Todos sus componentes venían de una banda llamada Snow White, donde practicaban un género parecido, aunque quizás menos técnico, que lo que lograron después con Cyclone Temple. Vamos con un tema de su primer trabajo para recordar a esta gente, recordando a Cyclone Temple en el Imperio con Public Enemy. We'll be right back. Vaya discazo que está sonando, macho. Vaya discazo que está sonando, Yayo. Eso es una maravilla. Bueno, una maravilla. Ahí estaban esos Cyclone Temple. Pues nada, bien, suenan. Tengo que escuchar yo con más tranquilidad estos. La verdad es que no me los vamos. Yo no los conocía, me lo dijiste tú el otro día y les tengo que dar una escucha tranquilamente. Escúchalos. Aquí a los chavalotes. Pues nada, vamos con una novedad. Powerwolf, los alemanes, noveno trabajo que sale a la venta bajo el nombre Call of the Wild. Lo edita Napalm Record el 9 de julio y contiene 11 temas. La edición especial incluirá un disco llamado Misa Cantoren, que cuenta con temas antiguos de la banda, regrabados con distintos invitados. Hay muchos invitados. Muchos. Como muchos, ¿no? Muchos. Como para una boda. Pues sí, cada tema un invitado y son 10 o 12 temas también, o sea que, pues eso, que se aburrían los chavales y han dicho, vamos. Tardaron en grabar el disco de un año y medio. Pues a mí como si se operan. La verdad es que me interesa bastante poco ese disco. Con lo de Wild, sí, pues sabes que Powerwolf, pues por lo que sea, es una banda que me gusta, me parece muy interesante. Se supone que estarán tocando en Madrid y Barcelona el próximo mes de octubre, presentando este Call of the Wild. Eso lo quiero ver yo, que estén tocando en el mes de octubre, porque según está el patio, pues ojalá pasará 2022, como todo. Y bueno, pues como adelanto del nuevo disco, la banda encabezada por el barítono Attila Dorn nos dejan este Beast of Gebaudan. Fear Bueno, pues después de estos hombres lobo, vampiros y demás que componen Powerwolf, que como ya sabéis todos van disfrazados de diferentes, de licántropos, de vampiros y demás. Sí, dan también su pequeño espectáculo. Efectivamente, llevan ahí también un poco de shock metal en sus conciertos, es la banda germana. Vamos ahora con una banda que se llama Licantro, precisamente. Anda, mira. Mira, hacen heavy metal, formación canadiense, antes llamada Death Wish, que comienza su andadura en el año 2014 como Death Wish. Creo que no llegaron a sacar nada oficial y ya como Licantro desde el 2016 un EP homónimo y a punto de sacar su primer LP, Mark of the Wolf, el próximo 4 de junio, a puntito de salir. La banda la componen Stu Everett al bajo, Jace Del Bridge a la guitarra y a la voz, Forrest de Soul a la guitarra y Panos Andriokopoulos, batería, que estuvo en los griegos Memorain. Es una banda que, bueno, que también estuvo de batería, me parece que ahí Nin Menza. Sí, Nin Menza. En el primer disco que sacaron. Bueno, de momento ya nos dejan dos temas de adelanto en sus redes sociales, sonido potente y directo, el de estos canadienses de Ottawa, como nos demuestran en este tema que abre el trabajo y se llama Crucible. Light, burn my eyes, demon in disguise. Pues ahí estaban esos hombres lobos, esos licantro, con este tema y con este trabajo que va a salir, que parece que tiene muy buena pinta, el de los canadienses. Sí, pinta bien, pinta bien. De 7 minutitos y que no han bajado para nada de decibelios, han seguido manteniendo todo el tema con caña pura y dura, macho. Bien, bien. Yayo, ¿con qué vamos ahora? Nada, vamos con unos italianos, Iron Jaws. Publican el viernes, este viernes, su tercer trabajo, que se titula Declaration of War, que igualmente que con su anterior disco, editado en 2013, bajo el nombre de Guilty of Ignorance, será publicado por Pure Steel. Iron Jaws lleva en activo desde 2006, está formado por Mixi a la voz, Alberto Accomasso y Roberto Guadlia a las guitarras, Rock and Roff al bajo y Marco Marrone a la batería. Pues este Declaration of War contiene 12 temas y bueno, pues este que vamos a escuchar es el que da título al disco. Suenan bastante bien estos Spaghettinis. Terror. Imperio. Esta vez, en Imperio del Terror, nos vamos de fiesta. Sí, con florecillas, con bailes y música del folclore sueco. ¡Ah, qué bien! ¡Qué aldea tan idílica! El Midsommar. Esta fiesta que se lleva a cabo cada 90 años, nada más, y representa el principio y el fin, y de la forma más gore y violenta posible. Hermanos y hermanas, valiéndose de la mitología vikinga y lo que es más desconcertantemente aterrador, todo sucede bajo la idílica luz del sol de días primaverales. Dirigida por Ari Aster, tras Hereditary, que también os recomiendo si me lo permitís, hijos de la luz. Pese a lo que se puede oír por ahí, a mí personalmente me ha gustado bastante por lo diferente de su estética. 140 minutos en los que nos vais a pasar mal. Fue estrenada en 2019. Y sí, ratas de la ponzoña, a mí me ha gustado. Y si vosotros no opináis igual, me parece perfecto. ¿Qué queréis que os diga? Y ahora yo, queridos hijos e hijas del Imperio, seguiré aquí, entre florecillas y praderas, justo como el yayo si le das thrash metal y cerveza. ¡Ah, maldito anciano! Con esta diadema de florecillas que me han puesto estas robustas jóvenes. ¡Oh! Gracias, guapas. Vaya, me saludan y sonríen mientras afilan esas hachas vikingas. Qué curioso, ¿por qué lo harán? En fin, le daré otro traguito a este vaso de hidromiel y escucharé un tema de amor anal, de amor amar, que supongo gustará a estas delicadas florecillas vikingas que siguen afilando sus hachas mientras me sonríen y me miran con ojos golosones, como de lobas hambrientas. ¿Y por qué susurran entre ellas algo así como águila de sangre? En fin, el predicador os ama. Oh, vaya, Inga, y las demás chicas, ¿por qué me quitáis el vaso? No, ¿pero qué hacéis? Sí, sí, me gusta la fiestecita. Life. Y ahora, ratas de la ponzoña, vais a escuchar al Preacher cuando era joven. Sí, sí, pequeño, ve a jugar con tus amigos. Ah, ya es hora de dormir. Pero primero vamos a contar estas luces. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¡Cuatro luces! Y ahora vamos a ver qué pasa. Observad con atención. Cuatro luces. Si a cuatro luces le quitamos una luz, quedan tres luces. Si a tres luces le quitamos una luz, quedan dos luces. Si a dos luces le quitamos una luz, queda una luz. ¡Ah! Me está oscureciendo. Si a una luz le quitamos una luz, no queda ninguna luz. Bueno, yo solo espero que después de la fiestecita del Conde Draco que ha tenido ahí con las vikingas, se siga vivo. Preacher, me tienes preocupado, ¿eh? Preacher, qué vocecilla tenías de joven, ¿eh? Ese, bandido. El Conde Draco, vale, del metal. Con las luces. ¡Ah! Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y como, mira, como hemos escuchado al Imperio del Terror, hemos escuchado al Preacher de joven cuando se hacía llamar el Conde Draco. Ahora vamos con una banda que se llama Reign of Terror, super banda desaparecida, comandada por Michael Bester a la voz y el genial guitarrista Joey Stamp, actualmente en Alcatraz. Sacaron cuatro grandes trabajos y desaparecieron. La banda la completan Matt Scurfield a la batería, que fue miembro de Firewind, y Jack Rinney al bajo, que también formó en el proyecto en solitario de Joey Stamp. Vamos con un tema del penúltimo trabajo de la banda, Sacred Ground, del año 2001. Con esto se abría este trabajo y se llama Save Me. I'm not a ¿Qué dices, Yayo? ¿Qué dices, Yayo? Nada, luego ya te lo digo luego. Pues escucha, ahí estaba el señor Stamp, que se ha quedado a gusto, ¿eh? Joder, ahí ese, joder, ese rollito Yngwie Malmsteen. Sí, totalmente, tío. Totalmente. Junto con el amigo Mike Becerra, que también estuvo con Yngwie. Efectivamente. En un par de discos, pues fíjate. Pues ahí hacen un tándem terrible. Sí, la verdad que bueno, es un puto crack. Estas bandas al final, es lo que te digo, o sea, acaban siendo bandas, pues eso, de tres... Esto, bastante que sacaron cuatro trabajos, ¿eh? Cuatro trabajos y bueno, pero es que al final esto no va a ningún lado, macho. Lo de los proyectos estos de, sí, de super músicos y tal. Sí. Bueno, no, efectivamente, cuatro, fíjate, para esos proyectos ya es un, bastante, es un, logro, un número importante de disco, vamos. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Vamos, ¿death metal otra vez? Ya yo. Bueno, es death metal. Hoy cambiamos un poquito. Vamos, joder, con, vamos con los finlandeses Evil Drive, que están comandados por la vocalista Victoria Biren. La banda se formó en 2013 y hasta la fecha ha editado un EP, tres singles y tres discos, LPs. El último se llama Demons Within y salió a la venta el 2 de abril con Reaper Entertainment. Junto a la vocalista Victoria Biren están los guitarristas Ville Biren, pero con W, la otra es Biren con V y este es con W, serán primos lejanos, y JP Pusa, el bajista Mati Sorsa y el batería Antitani. Y uno de los temas que está incluido en este Demons Within es We Are One. It is my fate. Pues interesantes estos Evil Drive. Hombre, es un... ellos se definen como de metal melódico, pero bueno, pues como puedes ver es un poquito mezcla de todo. Muy asequible para oídos y tal, que no quieran meterse mucho en el tema del Dech. Y bueno, pues tiene toques heavy metaleros, tiene toques de metaleros y tiene toques thrash. Y luego, bueno, tiene esa voz que es la que marca un poquito más la diferencia. Bueno, ya por fin tenemos esa edición de física de Manes of Hate. Efectivamente, primer número hoy, de la revista. Hoy mismo hemos conseguido tener en nuestras manos el primer número de Manes of Hate, una revista que os recomendamos desde aquí totalmente, con una calidad espectacular. O sea, nada de cutreces, a todo color, con una calidad de papel espectacular. Y bueno, pues tenéis aquí, bueno, pues de todo un poquito, como ya nos comentaron aquí cuando estuvieron la gente de Manners, Jorge Loarte y Carlos Campano. Y bueno, pues desde entrevistas de actualidad a gente como Ángelus Apátrida, Javier Mira, bueno, pues a recordatorios de cumpleaños felices, de aniversarios, pues como por ejemplo el Killer de Iron Maiden, el Master of Puppets de Metallica, el Turbo de Judas, tenemos artículos sobre cine, tenemos artículos sobre literatura de cine, por ejemplo, pues hay un artículo especial sobre el terror italiano. Bueno, o sea, la verdad es que yo es que además me la acaba de dar Bender. No, está curradísimo. Sí, no he tenido tiempo todavía de verla en profundidad ni nada por el estilo. Pero vamos, esto tiene un aspecto maravilloso. Y ya te digo que, bueno, como ya nos prometieron, esto es una mezcla de todo, de música, de actualidad, de música, de recordar cosas efemérides del metal de toda la vida. Y bueno, pues con cine y literatura. La verdad es que alucinante. Y ya os digo que una calidad espectacular entre los aspectos. O sea, páginas a todo color, 80 y tantas páginas de revista a un precio más que asequible, 4,50, que es una pasada, hombre, tener esto ahora mismo en nuestras manos. Así que ya sabéis, poneros en contacto con ellos para conseguirla, merece la pena totalmente. Además, de verdad, ya no porque sean amigos nuestros, que eso es otra movida, sino porque realmente tiene un trabajo realmente sensacional. O sea, sí, tiene un trabajo detrás de los que se nota que está hecho con total cariño, con un toque exquisito para todo. Además, gente que no es normal encontrarlo a día de hoy, que sabe escribir. Efectivamente, sí señor. Que eso es una cosa que, bueno, que yo he hecho mucho de menos cuando me he hecho a mis ojos algunos libros por ahí, que dicen, madre mía, y estos dicen que son periodistas. Ya. Madre mía. Sí señor. Madre mía. Lo comenta Yayo y yo lo corroboro, y bueno, y ya nos contarán ellos, porque bueno, pues vendrán posiblemente, si puede ser, el mes que viene volverán a venir por aquí por el programa. Antes de cerrar la temporada tenemos ahí una sorpresita que ya iremos desvelando más adelante para finales de julio. Eso es. Y antes que eso ya lo diremos en su momento, hay que cerrarlo y bueno, pues estamos en ello, estamos trabajando en ello. Y bueno, pues indudablemente nos gustaría muchísimo que volvieran por aquí tanto Manu, sí, de Metal Conciertos, como Carlos y Jorge, que bueno, son gente. Aparte es que es muy ilustrativo tener a gente como ellos en un programa como el nuestro. Dándonos, o sea, su visión, efectivamente. Es muy, muy interesante. Dicho esto, vamos ahora con una banda de aquí, de La Coruña, OAT, y no confundir con los de Edimburgo, con los que le gustan a mi colega Jorge Loarte. Es una banda de La Coruña formada tras la extinción de Sister Moon. Estos desaparecen en el año 2009 y se forman como OAT. A día de hoy, los cuatro miembros que formaban la última formación de Sister Moon y el comienzo como OAT, solo que de estos solo quedan dos, Dis y Kane. Dis está como guitarrista, bajo y batería en el último tema que ha sacado la banda, y Kane como vocalista. Por lo que me imagino que la banda pues está inmersa en la búsqueda ahora mismo de bajista y batería en estos momentos, porque temas, como ya he dicho, se iban sacando, y de hecho han sacado uno el pasado año, un tema nuevo, después de que sacaran su primer y único EP, OAT to Death, en 2010. Este se llama, el tema que sacaron a mediados del año pasado, se llama Homage to the Fallen, y suenan así de bien. Vamos con estos OAT de La Coruña y a ver si tienen suerte y completan formación. Pues ahí estaban esos SOAT y bueno, suena bueno, a pesar de que se han quedado solo dos componentes de lo que era la banda, lo importante es que sigan haciendo algo y que estén en la búsqueda de gente para completar la formación. Un sonido muy motor, además, ahí muy cañero. Muy bueno, la verdad, a mí me gusta mucho este tema que han sacado, me ha parecido muy bueno y van por un camino bastante acertado. Vamos, seguimos, Yayo, con una banda que además es parecida a otra que has puesto. Antes ponía Iron Jaws, los tiburones de hierro italianos, y ahora traigo Iron Jaw. Tiburón de hierro. Es que en el camino pues han muerto cuatro tiburones, ha quedado solo uno y claro. Digo, coño, voy a ponerlo, que como se muera este ya tampoco lo puedo poner. Eso es porque es de la película de Sarnado esa, que murieron tantos ya en el torbellino ese. Es como el conde Pritcher Draco contando los tiburones. Un tiburón, sí, un tiburón, a cuatro tiburones le quitas tres. A tomar por culo, se queda Iron Jaw. Los tejanos, que debutaron el 22 de septiembre con Chain of Command, de septiembre del año pasado, claro. practican un heavy metal clásico que bebe directamente de Iron Maiden, Judas, Saxon, bueno, pues lo de típico, lo que nos gusta a nosotros. Lo típico. Chain of Command contiene 8 temas, fue editado por Metal Rising Records, y Iron Jawson, Todd Pack a la voz, Jeff Brown y Rick Perry a las guitarras, Clay McCarthy al bajo y Randy Cook a la batería. Pues bueno, los chavalotes, vamos a escuchar un temita que estaba incluido en este Chain of Command, que se llama Ride Free or Die. Bueno, pues nos vamos a despedir hoy en este programa que ha durado media horita menos, debido a que me tengo que marchar a hacer unas cosillas, y no me daba tiempo a más. Ya yo estamos quedados, porque le hubiera gustado estar más tiempo. Hombre, yo hasta las 10 de la noche. Me perdonas, ¿no? Ya venga, yo. Venga, va. Y encima que te he traído este disco que sé que te encanta. Ah, bueno, esto, de fondo, ¿eh? Esto para mí es una maravilla. Además, estamos hablando de Giuntini Project, la banda de Aldo Giuntini, ese fascinante guitarrista italiano, que bueno, pues tiene 4 discos hasta la fecha. Bueno, pues el primero es volumen 1 y luego ya será volumen 1 y luego ya pasó a 2, 3, 4. No se comió el tarro mucho el amigo Aldo. En el primer trabajo contaba con un vocalista británico, Charles Bowyer. Sí. Que lo único que hizo en toda su carrera dentro del rock duro, hard rock, metal, fue ese trabajo. No hay constancia de que hiciera nada más. Y luego entró el grandioso, maravilloso Tony Martin. Pedazo de vocalista, macho. Es vocalista de Black Sabbath, como todos sabéis. Y bueno, pues Y después que ha sacado varias cosillas también en solitario, ¿eh? Tanto con... No, en solitario, Sacó uno con Aldo... No, tiene uno con... Tiene 3 discos de The Cage con Darío Molo. Efectivamente, eso es. Que es un guitarrista productor italiano con Darío Molo. Que eso bueno, es. Pues tiene 3 discos con él. El último es de hace ya, bueno, que de 2012 es el último disco de The Cage, de Third Cage. Y con Giuntini pues ha sacado otros 3 discos. Luego pues sí tiene sus otros proyectos, sacó un disco como Tony Martin, ¿no? Como Tony Martin tiene 2 discos. 2 discos, efectivamente. Uno que sacó el Back I Where Belong, que lo sacó estando todavía en Black Sabbath, en uno de esos periodos y tal en que iba, venía de Black Sabbath, y luego sacó un disco sensacional que se llama Screams. Ese es el que tengo yo. Que hace ya un montón de años que lo saco. Es una pasada. Ahora estamos esperando a que saque, lleva años anunciando que iba a sacar un disco que se llama Thorns, se supone que se llama Thorns, que lleva años. Yo lo tengo en mi lista de discos pendientes, lo tengo apuntado desde hace años. Estamos hablando de hace 3 o 4 años de esto. Y 5 y 6. Sí, sí, sí. Pero bueno, se supone que está grabándolo, pues tranquilamente. Sacó un disco Tony Martin espectacular con los hermanos Rondinelli. Sí, efectivamente. Maravilloso. Y sacó también dos discos con Empire. Los dos primeros, me parece que no, son. No, el segundo y el tercero. El primero era con otro vocalista, Hipnótica, luego sacaron Trading Souls y The Raven Ride, algo así. Y luego sacó un cuarto disco, Empire, con Dewey White. O sea, que es que, vamos, otra maravilla de disco. Además que yo tengo todos estos putos discos, pues son discos que me encantan de toda la puta vida. Y bueno, pues ahí está la voz de ese espectacular, ese sensacional Tony Martin. Sí, porque Giuntini lo único que ha sacado en solitario. No estaba en ninguna formación anteriormente a... Como sí, guitarra. Giuntini estuvo en 2 grupos, pero bueno, que no... No tenía nada que ver con nada editado, no sé, no tienen editado un Crying Heart y Skydrivers. O sea, son bandas que no llegan a editar nada, que no... Y bueno, pues lo único que ha sacado son... Joder, fíjate, es que el último disco que sacó es también pues de 2013, o sea que hace ya un huevo de años y bueno, pues se supone que está activo y todas esas cosas, pero bueno, está... Que tampoco se comió mucho el tarro con los nombres de los discos, ¿eh? No, vamos, joder, se volvió loco. Pues en este disco que ha estado sonando, que es el primero que sacó Tony Martin con Giuntini Project, que es el 2, pues incluía un tema que a mí me encanta. Es un tema, bueno, pues marca de la casa del señor Aldo Giuntini, y es con el que nos vamos a despedir. Sí, con este nos vamos a despedir pues hasta la próxima hasta la semana que viene, ya en horario normal, sin ningún tipo de problema. Efectivamente. Y vamos con ese Cybercrise. Vamos con Cybercrise hasta la semana que viene. Miércoles, perdón.